dejaste. Te di mi vida y todo te entregué, y por tu culpa yo perdí la fe. Yo perdí la fe.